Sí, ahora sí. Bueno, pues yo me llamo Alfredo Velasco, estudié Derecho e Historia, soy historiador y he escrito este libro, La Gesta Traicionada, los anarquistas vascos y la guerra civil en Euskal Herria, julio de 1936, julio de 1937. Es a una historia, el libro tiene tres partes, dos partes históricas, que comento el contexto y cómo fue la guerra civil en Euskadi, y luego una parte ideológica que me baso en el periódico CNT del Norte, que era el periódico del Movimiento Libertario del Norte de la época, y trato de demostrar una perplejidad de la guerra civil en el País Vasco, y es que aquí no hubo revolución social, a diferencia de otros territorios de la España leal a la República. Y entonces, a través de esos capítulos se ve pues que los anarquistas vascos tenían anhelos revolucionarios, pero se tuvieron que militarizar para combatir a los enemigos, que eran sobre todo los franquistas, el alzamiento fascista, pero también el hecho de que, por ejemplo, aquí la hegemonía obrera la controlaba la UGT y los socialistas, y no colaboraron con los anarquistas en hacer una revolución social, y tampoco los comunistas, porque tienen sus propios intereses políticos. Y luego, sobre todo, la otra gran característica diferenciadora de la guerra civil en el País Vasco, en Euskadi, que fue que el PNV, que era un partido de derecha nacionalista, de derechas y católico, se sumó al bando leal, y por ello la República concedió un estatuto de autonomía del País Vasco que controlaron ellos. Que en realidad es la única vez en la historia, bueno, sin entrar en el Estado navarro medieval, en que el País Vasco ha sido semi-independiente, porque acuñó moneda propia, tuvo relaciones internacionales con el Vaticano y con los franquistas a espaldas de Madrid, del gobierno republicano, y dirigieron la guerra desde aquí, etc. También una de las características también de la guerra civil aquí es que Euskadi quedó aislada del resto de la España republicana por las circunstancias del alzamiento, ¿no? Y entonces el norte se conformó por Asturias, Cantabria y Vizcaya sobre todo, hubo un tiempo en que Gipuzkoa estuvo disputada en la guerra, pero al final cayó por los franquistas, y entonces el País Vasco estuvo aislado, ¿no? Entonces, bien, os voy a empezar a contar los primeros días del alzamiento en la ciudad de San Sebastián, que fue uno de los momentos en que la CNT y el movimiento anarquista vasco tuvo un papel muy destacado. Otro de los momentos fue la batalla de Irún, por el control de la frontera con Francia, que era Franco quería cortar el norte de la frontera francesa para que el norte republicano no adquiriera armas por vía francesa. Y luego, bueno, hubo otros hechos de armas, los combates que hubo por los montes por aquí de Vizcaya después de la ofensiva de Mola. Mola era el dirigente franquista de Pamplona y de Navarra, que con los carlistas avanzó hacia la conquista de Bilbao. Y bueno, hay también un combate bastante destacado que hubo en Bermeo, hubo un contraataque contra las fuerzas italianas y que vencieron los vascos, y la mitad de los que vencieron eran anarquistas y tal. Bien, entonces podemos decir, esto está discutido en la historiografía cuando empezó la guerra civil y tal, pero más o menos para contar bien lo que pasaba hay que empezar el 17 de julio, el verano de 1936. Hay que contar las fuerzas en presencia en Guipúzcoa. Había un núcleo importante de presencia en la CNT, que era el sindicato Avance Marino de los Marinos de Trincherpe, de Pasajes, que eran trabajadores de origen gallego que utilizaba la pesca industrial guipuzcoana para faenar en el mar y tal. Y en Guipúzcoa, que nunca hubo mucha conflictividad social hasta ese año, pues ya llevaban 40 días de huelga para este 17 de julio, totalmente enfrentados con los patrones. Luego también en San Sebastián había un núcleo de unos 300 anarquistas, y luego en pequeños pueblos de la provincia como Irún, Deva, Tolosa, pues había núcleos anarquistas, o sea, de la CNT. Pero bueno, este 17 de julio todo el mundo estaba bastante al loro porque había muchas noticias de violencia política. De hecho, toda la primavera de 1936 los falangistas, los fascistas españoles, iniciaron pues una labor de una política del matonismo, de acojonar a las organizaciones obreras mediante asaltos, muertes y ataques. Y bueno, pues se supone el lanzamiento nacional de Franco ya estaba, venía preparándose de varios meses, pero necesitaban un día señalado para alzarse todos juntos. Y entonces pasó en Madrid, unos falangistas mataron al teniente Castillo, que era un guardia de asalto, era una especie de guardia civil, pero propia de la República, con elementos seguros, y la mayor parte de la gente pertenecían al Partido Socialista. Entonces, compañeros de ese teniente Castillo atacaron a Calvo Sotelo, lo mataron. Calvo Sotelo era un importante dirigente de la derecha española, de la Confederación Española de Derechas Autónomas. Entonces, ese fue el hecho que precipitó el alzamiento. Pero bueno, ya estaban los anarquistas estaban ya sobre aviso de que iba a haber un golpe de Estado derechista y de hecho se venían preparando, sobre todo almacenando armas, porque lo que veían es que iba a haber un enfrentamiento violento inevitable y necesitaban armarse. Luego también las fechas previas de este primer día de julio, del 17 de julio, la CNT se había infiltrado en la Falange en San Sebastián y habían conseguido captar alijos de armas que le venían a los falangistas de Donostia, alijos de armas que venían de Iruña. Y luego, bueno, pusieron varios, una especie de espías, y más o menos controlaban todo lo que se meneaba de la Falange en San Sebastián, que eran unos pocos dirigentes y unos cuantos afiliados. Bien, este 17 de junio, Félix Liquiñano, igual a todos os suena el nombre, es muy conocido, es un militante vasco muy conocido, era un hombre más bien de acción, nació en 1909 en Escoriaza, ahí en el triángulo de Gipuzkoa, Vizcaya y Álava. Y a los 20 años, en 1929, se integró en la CNT, en los grupos de acción y tal. Estuvo de albañil en Donostia, en Arrasate y en Madrid. Y le metieron en la cárcel en 1931, porque cuando estaba haciendo la mili en el cuartel de Loyola era el cuartel histórico de los militares de la guarnición militar de San Sebastián. Y él estaba ahí haciendo la mili y hubo un altercado porque protestaron por el rancho, la comida que daban a los soldados, y él se significó y le cayeron 15 años de condena militar. Pero bueno, le liberaron en 1931 y luego en 1933, en diciembre, que hubo una insurrección anarquista en España, pues en San Sebastián organizaron una huelga general y él intentó parar unos tranvías y le volvieron a detener. Y le pusieron una condena bastante larga, pero bueno, pero al final, con la amnistía cuando ganó el Frente Popular las elecciones del 36, antes de la guerra, salió de la cárcel y estaba organizando a la CNT y sobre todo las Juventudes Libertarias por la zona de San Sebastián y de Gipuzkoa. Entonces, Liquiñano ese día 17 de julio empezó a sondear a otras organizaciones de izquierda, sobre todo juveniles, en previsión de que iba a haber un golpe de Estado inminente de las derechas y a ver con qué fuerzas contaban y si podían presentar batalla y tal. Y estuvo con las Juventudes Comunistas, con las Juventudes Socialistas y con Juventudes Nacionalistas Vascas. Al final del día, González Inestal, que era un liberado uno de los pocos liberados de la CNT de los años 30, pertenecía al sindicato Avance Marino y era el que lo dirigía. Y pues tenía mejores fuentes de información que las autoridades republicanas y comunicó al gobernador civil, que era la autoridad del gobierno republicano en la provincia de Gipuzkoa, pues que se había producido el alzamiento nacional en las tropas acuarteladas en Marruecos y en Canarias. Esa noche, el 17 de julio, la CNT decidió urgentemente sumarse al Frente Popular. El Frente Popular agrupaba a todas las izquierdas y algunos partidos republicanos burgueses, como Izquierda Republicana, etc. Entonces estaban los comunistas, los socialistas, etc. Y entonces la CNT se suma al Frente Popular en una reunión y le muestra su apoyo. Entonces el Frente Popular acepta el apoyo de la CNT en vistas del enfrentamiento. Félix Liquiñano formó tres grupos con las Juventudes Libertarias de choque y se dedicaron a fabricar petardos, o sea, armamento. El Partido Socialista también empezó a repartir armas, tenían algunos naranjeros. Naranjeros eran una especie de mosquetones que, típicos de la Guerra Civil, que tenían muy mala fama porque a veces se disparaban solos y bueno, eran unas armas muy malas. Y luego tenían algunas pistolas y tal. Entonces los sindicatos esa noche decidieron declarar la huelga general. Bueno, era una huelga general a nivel de todo el país, pero bueno, declararon la huelga general también en San Sebastián. Y Liguiniano pues requisó un coche y se puso a recorrer toda la ciudad de San Sebastián efectuando disparos al azar para crear un poco ambiente bélico y que estaban, pues eso, para irritar a la población, para que la gente inocente se quedara en sus casas y los demás se aprestaran a la lucha. Al día siguiente, el 18 de julio, llegaron por la radio de Dios, llegaron noticias de que el alzamiento había sido victorioso en Gasteiz y en Iruña. Y en otras ciudades de España. Entonces ya todos los izquierdistas estaban ya bastante alterados y tal, pero también llegaron noticias de que Madrid y Barcelona, el pueblo, se habían enfrentado a los militares y los había vencido. Barcelona con Durruti y Ascaso, que Ascaso murió en una acción armada, y bueno, pues estaban alterados, pero también estaban conscientes de su fuerza y de que podían plantear un enfrentamiento a los militares, aunque ellos no fueran militares. Mientras tanto, el gobernador civil de Guipúzcoa pues intentó una componenda con los militares. El jefe de la guarnición de San Sebastián se apellidaba Carrasco y le llamó por teléfono y Carrasco le aseguró que los militares de San Sebastián no se iban a alzar. Y bueno, el gobernador civil trató de eso, de pacificar las cosas. Esa misma mañana, el 18 de julio, Acción Nacionalista Vasca, que eran nacionalistas vascos de izquierdas, se sumó a los leales, al bando de los leales, a la CNT y al Frente Popular. El PNV, el Partido Nacionalista Vasco, también enunció una declaración de principios de que apoyaba al gobierno legítimo de la República, y eso pues alentó mucho a los izquierdistas, porque contaban con una fuerza importante, porque el PNV contaba con milicias armadas, sobre todo en la zona rural de Guipúzcoa, en Azcoitia, Azpeitia y Vergara, donde montó dos autoridades, lo que se llaman juntas de defensa. Bueno, luego explicaré lo que es, pero acuartelaron sus tropas. Entonces la gente, los izquierdistas quedaron un poco, pues, bueno, están con nosotros, pero no se suman a nuestras fuerzas. Bueno, el ambiente estaba bastante tenso en la ciudad y los izquierdistas empezaron a buscar armas en donde pudieron. Los libertarios tenían chorizos de dinamita, que son pues esos cilindros llenos de dinamita con una mecha. Tenían algo de pólvora y viejas pistolas de la que habían guardado de la Revolución de Octubre de 1974, y eso, disponían de muy poco armamento todavía. Algunos se armaron de fusiles, mosquetones y armas cortas en el gobierno civil. Siempre en todos los gobiernos civiles hay un pequeño arsenal y otras dependencias oficiales. También empezaron a asaltar las armerías de la ciudad para hacerse con fusiles de caza, todo el armamento que podían conseguir. La CNT levantó la primera barricada cortando el paso del cuartel de Loyola, donde estaban los militares, que era el mayor peligro en ese momento, a la ciudad de San Sebastián. El Frente Popular nombró un jefe militar, no se fiaban de los militares, y nombró un jefe militar a Pérez Garmendía, que era un militar, un coronel que estaba veraneando en el País Vasco francés y que la noticia del alzamiento le pilló en San Sebastián. A la noche, los izquierdistas, con el poco armamento que habían conseguido, organizaron patrullas por toda la ciudad. Y bueno, unos falangistas se subieron a un coche y empezaron a acosarles, o sea, hubo algunos tiroteos, pero sin bajas. A las 4 de la mañana, Carrasco, que era el capitán militar de la provincia, se reunió con Vallespín, que era otro oficial del arma de artillería del cuartel, que luego sería el líder del levantamiento franquista en San Sebastián. Y fueron con escolta al gobernador civil, al gobierno civil de San Sebastián. Entonces hubo un malentendido entre los izquierdistas que estaban patrullando y los militares, porque todo esto eran todo noticias muy confusas. La única noticia segura que había era por la radio y tal. Y claro, la gente estaba muy alterada por el alzamiento y hubo un tiroteo en el que ya murió el primer soldado, el primer militar de la guerra en San Sebastián. Bueno, las fuerzas del Frente Popular se fueron desplegando, los comunistas y socialistas por la parte vieja, y la CNT, que tenía la sede en la calle Larramendi, que era una de los pasos estratégicos necesarios para ir del cuartel al centro de la ciudad de San Sebastián. El 19 de julio, al día siguiente, el Frente Popular creó una junta de autoridades. Bueno, lo de las juntas de defensa, se supone que cuando hay una catástrofe natural muy bestia o las autoridades no son legítimas, como por ejemplo sucedió en la Guerra de Independencia Española, en que Napoleón secuestró al rey y no había autoridades españolas, pues todas las fuerzas y organismos sociales y políticos mandan un delegado a una junta. Y esa junta es la autoridad suprema en una provincia. Y eso pasó, pues, por ejemplo, en la Guerra Civil, en la Guerra de Independencia Española, y en este caso pues también hicieron lo mismo, ¿no? Y entonces esa junta recién constituida declaró que la refriega que hubo la noche anterior con la escolta de Carrasco y Vallespín pues había sido el inicio oficial de las hostilidades. Mientras tanto, el gobierno había habido varios cambios en el gobierno de la República de Madrid y el presidente Giral, que se le nombró, decidió la disolución del ejército español, porque se le estaban alzando muchas guarniciones y decidió disolverlos. Entonces, con eso conseguía que los que no se disolvían eran tomados por facciosos, por rebeldes, y entonces ya se podía ir directamente contra ellos. Entonces, en San Sebastián, los militares no aceptaron disolverse, y entonces eso era un síntoma de que se iban a alzar a favor de Franco. Mientras tanto, muchos de los la gente que sabe de las organizaciones de izquierda que se había presentado voluntario para el enfrentamiento formaron una columna hacia Ibar, porque Ibar es, lo sabemos todos, la vía armera, siempre se ha fabricado pistolas y armamento. Entonces se montaron en coches, requisaron coches, camiones y fueron en tren a Ibar para armarse. Entonces llegaron allí y les llegaron las noticias de que Vitoria estaba a punto de caer en manos de los alzados, de los carlistas y de los falangistas, y decidieron atacar a Vitoria y reconquistarla para la República. Pero bueno, estaban ahí armándose en Ibar y tal. Mientras, muchos derechistas de la ciudad, civiles, que sabían que había un alzamiento militar contra la República, pues se agruparon y estaban reuniéndose y tal, y se refugiaron en sus casas, y algunos escaparon a Navarra, donde había triunfado el alzamiento. Navarra triunfó el alzamiento porque era una zona donde el carlismo estaba muy asentado y los carlistas venían preparándose militarmente desde hacía tiempo y dominaron toda la provincia. Navarra siempre ha sido muy de derechas y tal, aunque pues había cierta presencia de izquierdas, pero fueron aplastados enseguida. Bueno, el PNV al final sacó una declaración, un comunicado por el que se sumó oficialmente al bando leal. Y bueno, hubo otra reunión entre el Frente Popular y Carrasco, en que Carrasco decía que no se aseguraba que la guarnición militar de San Sebastián no se iba a alzar, pero no se fiaban de él. Mientras tanto, algunos militares salieron del cuartel de Loyola, que estaba al sur de la ciudad, y trataron de entrar, de tantear a ver qué pasaba en la ciudad, y se encontraron con la barricada de la CNT y tal. Mandaron un tanque y eso, y regresó al cuartel. Bien, a la tarde de ese 18 de julio, los policías de la ciudad, que todavía no habían intervenido porque unos estaban a favor del alzamiento y otros no, los guardias civiles y de asalto tomaron puntos estratégicos de la ciudad. El Hotel María Cristina, que todos conocemos en el Festival de San Sebastián, el edificio de la Creativa, que estaba enfrente y dominaba los puentes sobre el río Urumea, o sea, era un edificio estratégico, el Gran Casino, famoso de San Sebastián, el Club Náutico y el Gobierno Militar. Mientras, un anarquista, Valentín Álvarez, apodado El Místico, había blindado los camiones de la basura del Ayuntamiento de San Sebastián con unas placas de acero y poniendo pequeñas ventanillas, y habían hecho pues una especie de camiones blindados y tal. Y bueno, o sea, estaba recurrían a la imaginación para lograr armarse y tratar de defenderse lo mejor que podían y tal. Bueno, el Frente Popular creó una serie de controles por toda la ciudad para tenerla controlada, y la CNT se hizo fuerte en la actual Amara Saharra, que es donde estaba la calle Larramendi, la sede de la CNT, y donde era un punto estratégico desde el cuartel para tomar la ciudad de San Sebastián. Mientras, las mujeres de los marinos de Trincherpe fabricaban cócteles molotov, ya sabes, una botella con gasolina, con un trapo, y que se puede encender y explota cuando lo lanzas. Empezaron con el río del rumor de que en el Hotel María Cristina entregaban armas, fueron algunos izquierdistas y fueron recibidos con disparos por los guardias civiles que estaban ahí atrincherados, y hubo algunas bajas del Frente Popular. Mientras tanto, el Frente Popular ya controlaba todas las salidas de la ciudad y empezó a acercar a los facciosos que se habían concentrado en esos edificios de la ciudad estratégicos. Mientras, en Eibar, los 4.000 milicianos que habían ido allí a armarse, reforzados por gente que habían recogido eso en el camino, montaron la columna de Mondragón y tenían planeado, mientras estaban armando, el lanzarse sobre Vitoria y tal para reconquistarla para la República. Y al final, institucionalmente, pues esa tarde del 18 de julio, el Frente Popular constituyó la Junta de Defensa de Gipuzkoa, que sería la mayor autoridad de la provincia. A la noche, el general Mola, que era uno de los dirigentes de la conspiración a nivel de todo el Estado, ordenó a Vallespín encabezar la sublevación en Donostia. Y entonces Carrasco, viendo que no se reconocía su autoridad, al final se sumó al alzamiento. Y porque la mayor parte de los militares del cuartel de Loyola decidió sumarse al alzamiento. Aunque también hay que tener una consideración, que mucha de la tropa que estaba allí era el reemplazo, estaban haciendo la mili y para ellos no eran elementos seguros, no eran derechistas y tal. Entonces tenían un poco de desconfianza con sus soldados. El Frente Popular levantó barricadas en torno a la calle Larramendi, puso francotiradores, lo que en la Guerra Civil se llamó pacos, o sea, fusileros aislados que disparaban contra las fuerzas del enemigo para hostigarlas o para causarles bajas, y luego puso algunos vigías en los tejados de la zona. En realidad, el enfrentamiento que os voy a contar ahora ocurrió en tres calles de la ciudad, o sea, en torno a la sede de la CNT en la calle Larramendi. Félix Liguiniano requisó un Rolls Royce. Hay que tener en cuenta que en aquella época había muy pocos coches y todos los coches eran de gente rica. Entonces la gente de izquierdas que sabía conducir, pues los requisaba y tal. Y pasó varias veces por los puentes del río Urumea disparando contra el Hotel María Cristina para hostigar a los guardias civiles. Luego, cuando revisaban un coche, los izquierdistas ponían las siglas UHP, que es Unidad de Hermanos Proletarios, que era el lema de la Revolución de Octubre en Asturias de 1974. La Junta de Defensa de Gipuzkoa nombró jefe de Estado Mayor a Garmendía y otro militar, y jefe político al diputado socialista de la provincia, Tacho Amilibia, que iban a ser las autoridades del enfrentamiento en la ciudad. Garmendía lo primero que hizo fue exigir a las tropas acuarteladas en el cuartel de Loyola que enviaran unas columnas para atacar a Navarra, pero Carrasco se negó, y esa fue la declaración oficial de hostilidades. O sea, ya estaban seguros de que el cuartel de Loyola se había alzado. Vallespín pues vio que tenían solo de reemplazo, que no tenían muchas tropas, entonces hizo un plan para defender el cuartel de Loyola, ¿no? Entonces hicieron un perímetro defensivo, desplegaron una serie de tropas y decidieron esperar a las tropas que venían de Navarra para sumarse a ellas y controlar la ciudad. Sin embargo, Mola le mandó un telegrama a Vallespín y le dijo que atacara la ciudad. Entonces Vallespín cambió de planes y decidió atacar la ciudad. Entonces Vallespín llamó por teléfono a las autoridades del Frente Popular y amenazó con bombardear la ciudad. Y entonces el gobernador civil de la República decidió abandonar la ciudad e irse a Eibar. Entonces ya toda la autoridad de la ciudad estaba en manos de la Junta de Defensa de Guipúzcoa, o sea, de San Sebastián, o los alzados de Vallespir. Mientras, pues los facciosos se atrincheraron en el Hotel María Cristina, por el que ya os he dicho que era un sitio estratégico porque dominaba los puentes sobre el río Urumea. Bueno, al día siguiente, el 21 de julio, Carrasco ordenó a la radio de San Sebastián emitir el comunicado de estado de guerra y que se iba a proceder como se acostumbraba. O sea, que toda resistencia violenta sería sofocada con violencia. Y bueno, hubo algunos tiroteos entre los izquierdistas que asediaban el Hotel María Cristina y tuvieron algunas bajas y tal. Bueno, hay que tener en cuenta que los milicianos eran las personas de organizaciones políticas, pues algunos habían hecho la mil y tal, pero no tenían una instrucción militar ni eran muy duchos con las pocas armas que tenían. Entonces había una cierta ventaja de la policía y la Guardia Civil, que sabían perfectamente manejar las armas y tal. A la noche se cortó el alumbrado de la ciudad y una columna de 200 soldados salió del cuartel de Loyola para tantear, pero vieron que los izquierdistas se habían preparado barricadas y nada, regresaron al cuartel. Algunos de la columna de Mondragón decidieron regresar a Donostia enterados de que iba a haber enfrentamiento, de que se habían alzado en la ciudad y tal, y empezaron a regresar, aunque el grueso todavía permaneció en Eibar. Al día siguiente, 22 de julio, ya empieza el ataque definitivo de cientos de sublevados, atacan desde el cuartel de Loyola la ciudad, ¿no? Empezó el ataque a las 5 de la madrugada. Pues iban en fila india por un par de calles avanzando y fueron recibidos por los libertarios con disparos y nada, con todas las armas que disponían: fusiles de caza, cartuchos de dinamita, bombas caseras, muchos cócteles molotov y tal. Al oír los disparos y las explosiones, los derechistas de la ciudad empezaron a disparar a su vez para acosar a los que los asediaban y tal. Y bueno, se montó, pues eso, un enfrentamiento brutal, un auténtico infierno, pues árboles destrozados, cables de tranvía tirados, incendios y tal. Y todo esto, ya os digo, en dos calles solo. Liquiniano también y otros compañeros estaban apostados en las azoteas de los edificios y desde ahí disparaban a los militares que avanzaban. Mientras no se oía ruido de explosiones, había ciertos parones en el combate, pues ambos bandos se insultaban o se jaleaban a su causa, ¿no? ¡Viva la República! ¡Viva España! Y tal. Mientras los de la CNT, que llevaban el peso de la defensa de la ciudad porque les atacaban a su sede, recibieron el apoyo de los comunistas que controlaban más la parte vieja de la ciudad. Hubo una serie de ataques de los militares, lo intentaron varias veces, pero fueron rechazados por los anarquistas. Los rebeldes consiguieron emplazar dos morteros del cuartel y bombardearon las barricadas de los libertarios, ¿no? Entonces destrozaron algunas y volvieron a atacar y tal, y al final ya hubo un ataque cuerpo a cuerpo. O sea, se refugiaron en los rebordes de la calle y tal, pero ya entraban en las casas y con disparos de granadas y disparos de pistola hubo combate cuerpo a cuerpo. Luego también, imaginaros cómo actuaban los alzados, que cogieron a gente inocente amenazándole con matar a su familia y les pusieron delante de su avance para que los izquierdistas no les dispararan y se retiraran. Pero bueno, y de esto, los utilizaban como escudos humanos. Pero bueno, en la confusión del ataque, pues algunos murieron y tal. En otro ataque, los militares llegaron a la sede de la CNT, subieron hasta el tercer piso, pero un anarquista les tiró una granada y mató a dos militares. O sea, llegaron a la sede de la CNT en combates cuerpo a cuerpo dentro del edificio, pero fueron rechazados. Estos combates eran callejeros, entonces favorecían a los inexperimentados hombres de la, trabajadores de la CNT, pero ambos bandos tuvieron bastantes bajas. Los combates se siguieron prolongando y al final los de la CNT se dieron cuenta que ya les faltaba munición y mandaron a Félix Liquiniano a Trinxerpe a por cócteles Molotov que hacían las mujeres de los marinos y a ver si encontraba algún tipo de armamento en algún lugar. Entonces el Liquiniano fue a un cuartel de la Guardia Civil que estaba abandonado y encontró granadas y luego con los cócteles Molotov de los marinos volvió a San Sebastián y los rearmó. Hubo luchas casa por casa y tal, el enfrentamiento es habitación por habitación y tal. Y bueno, recibieron trabajadores de la CNT recibieron otro refuerzo de la policía que decidió ser leal a la República y se sumó al esfuerzo combativo. Prosiguieron los ataques y los morterazos y ya destruyeron a morterazos todas las barricadas que habían alzado los anarquistas. Llegó un camión leal que fue tiroteado por los militares y llegó cargado de granadas y consiguieron acceder al armamento y los anarquistas se rearmaron. Prosiguieron los ataques y luego pues seguían. Resultó que en el cuartel de Loyola, el día del lanzamiento, había un certamen de tiro de los mejores fusileros militares del Estado español. Y entonces, claro, eran muy buenos tiradores y disparaban como francotiradores y causaban bastantes bajas a la gente que estaba por las azoteas o por la calle y tal. Y al final, bueno, rechazaron un último ataque y los anarquistas de la CNT se dieron cuenta de que ya no tenían munición ni armas. Se quedaron sin nada, entonces decidieron retirarse a la parte vieja de la ciudad. Sin embargo, en ese momento llegó el grueso de la columna de Mondragón, que les habían llamado desde San Sebastián, diciendo que era más importante liberar la ciudad, o sea, del alzamiento del cuartel de Loyola, y llegaron en tren. Entonces los militares les recibieron a tiros, ellos se quedaron sorprendidos y hubo dos muertos y varios heridos, pero enseguida se dieron cuenta de que les atacaban y empezaron a luchar contra los militares y los militares lo vieron tan mal que se retiraron al cuartel de Loyola. Y así el enfrentamiento pues concluyó con victoria de los leales. Y eran las 11 de la mañana. O sea, la batalla de Donostia había durado 6, de las 5 de la mañana de la madrugada hasta las 11 de la mañana. Al día siguiente, 23 de julio, prosiguieron los paqueos desde los edificios facciosos. Los que estaban sitiados seguían disparando a todo lo que se movía y emplearon, por algunos prisioneros izquierdistas, los colgaron de las verjas de los edificios donde estaban, del hotel y del gran casino, para que los izquierdistas no les dispararan y algunos murieron entre dos fuegos. Bueno, esto de los escudos humanos a mí me sorprendió mucho al leerlo. Pero, por ejemplo, aquí, ya que estamos en Santurce, aquí en la revolución de octubre del 34, creo que aquí, me tenéis que decir, creo que había un antiguo museo de la Inquisición, un palacete que había en Portugalete o en Santurce, y allí montaron una barricada a los alzados en la revolución de octubre, y los guardias civiles que fueron contra ellos utilizaron a ciudadanos del pueblo para que los otros no dispararan y no dispararon. Por eso ya en la guerra sabían de ese tipo de trucos sucios que empleaba la Guardia Civil y decidieron pues eso, pues matar inocentes pero vencer en la lucha. Bueno, también hubo una cantidad enorme de heridos y la CNT organizó un hospital de campaña pues con los médicos de la ciudad y también para alimentar a los milicianos montaron un comedor en un antiguo convento y tal. La noche fue tranquila, rehicieron las barricadas, pusieron guardias y eso, y algunos que rodearon al cuartel de Loyola pues cayeron bajo disparos de estos tiradores que eran tan buenos y tal. Bueno, también como no tenían los milicianos, como no tenían costumbre militar, pues en esos momentos cuando hay francotiradores tienes que tomar precauciones, tienes que agacharte, saber los puntos ciegos donde puedes estar seguro y no puedes estar seguro. Entonces los aprovecharon y les causaron algunas bajas. El 23 de julio, al día siguiente, los militares se atrincheraron en el cuartel de Loyola y ya decidieron abandonar a los facciosos de la ciudad. Mientras tanto, Félix Liquiniano, con algunos marinos del sindicato Avance Pesquero de Trinchete, requisó un torpedero que se llamaba Sauen, que estaba en el puerto de pasajes, fue a San Sebastián y dispararon contra los edificios en los que estaban atrinchados los facciosos. No tuvieron una buena puntería, pero los facciosos se desmoralizaron un poco y tal. Bueno, hubo Garmendía, el jefe militar del Estado Mayor, decidió atacar el Gran Casino y bueno, lo asaltaron con fusiles y tal, y hubo algunas luchas dentro del casino, en el hall y tal. Lograron matar al servidor de una ametralladora estratégica y bueno, hubo 8 muertos, pero tomaron el Gran Casino. Algunos de los facciosos atrincherados allí lograron escapar y fueron al gobierno militar y se refugiaron allí. Mientras tanto, había unas baterías de la costa de Guipúzcoa, llamado Fuerte de San Marcial, entre Irún y San Sebastián, y la guarnición militar que estaba allí se pasó a los leales. Y entonces empezaron a utilizar las baterías anticosta para bombardear el cuartel de Loyola. Eso también desmoralizó a los militares. Bueno, al final algunos edificios vieron de los derechistas en la ciudad, vieron que lo tenían muy difícil y se rindieron. Entonces solo continuó resistiendo dentro de la ciudad el Hotel María Cristina, donde había unos 200 guardias civiles, policías y derechistas, o sea, falangistas, carlistas y la trama civil de la ciudad derechista. El 24 de julio se decidió atacar al Hotel María Cristina y el ataque izquierdista fue rechazado. Utilizaron los camiones blindados de la basura y tal, y también utilizaron los facciosos escudos humanos que les ataron a las verjas, población civil y algunos prisioneros que tenían. Pero sin embargo, por ejemplo, todos los heridos, las bajas que tenían en el Hotel María Cristina no disponían de médicos ni de medicinas y estaban sin atención, y eso también les desmoralizó bastante. Mientras los leales idearon una forma de ataque que era lanzarles gasolina y prenderla y crearon pequeños incendios y tal, que los otros apenas pudieron apagar y tal. A la noche, al final, pues eso, lo tenía muy difícil en el Hotel María Cristina, habían sido abandonados por los militares, no había noticias de que se avanzara desde Navarra y tal, y se rindieron a los leales. Entonces hubo un problema entre los izquierdistas, porque claro, la Guardia Civil tenía el mejor armamento, ellos cogían todas las armas de los que se rendían, claro, y por ejemplo la Guardia Civil tenía fusiles ametralladores, que era un arma muy buena. Pero el comisario de guerra de la Junta de Defensa de Guipúzcoa era comunista y no repartió armas justamente a los anarquistas, les dejó sin armas, solo las repartió al Partido Comunista y a los socialistas y tal. Entonces los anarquistas se quemaron un poco de que no habían recibido armas y pensaron eso, pues en el próximo reparto vamos a armarnos nosotros primero y a los demás que ellos eran primero para armarse. Y esto es importante porque, claro, la organización política mejor armada era la que tenía la hegemonía y tal. Bueno, hubo un recuento de víctimas mortales. A todo esto ya solo quedaba alzado el cuartel de Loyola. Y bueno, hubo de bajas, se contaron entre 150 y 200 muertos y solo la CNT tuvo entre 40 y 50 muertos. Algunos estaban heridos, había bastantes heridos y algunos murieron a consecuencia de sus heridas. El Frente Popular reforzó el cerco de Loyola y bueno, siguieron ahí los paqueos de los militares y tal, y bueno, con los morteros que habían conseguido capturar de botín a los militares en el ataque a la calle Larramendi y otros cañones, incluso emplearon un cañón municipal de la ciudad que servía para dar la hora de las 12 del mediodía, empezaron a bombardear el cuartel. Lo que pasa es que tenían pocas municiones y era un poco eso, para desmoralizarlos y tal. Mientras tanto, dentro del cuartel, pues un oficial, un militar, se volvió loco y mató a otro oficial. Entonces, un suceso tan raro, pues la gente, los militares estuvieron, pues se desmoralizaron bastante. Mientras tanto, pues organizaron el tema de... Habían capturado los izquierdistas 523 derechistas en la ciudad, pues desde carlistas, falangistas, guardia civil alzada, militares y tal. Y bueno, los mandaron a la cárcel normal de la provincia, que era la cárcel de Ondarreta y tal. Y empezaron unas negociaciones de rendición con los militares del cuartel de Loyola, porque pasaba una cosa, que muchos de los que estaban haciendo la mili en el cuartel de Loyola estaban encerrados con los sublevados. Entonces los familiares de la ciudad no querían que hubiera un asalto violento porque podían morir y tal. Entonces, y como veían que lo tenían muy chungo, pues los militares, pues decidieron hacer negociaciones con ellos. Al día siguiente, el 25 de julio, los leales hicieron un pequeño ataque y para probar a los militares, pero fueron rechazados y continuaron los bombardeos al cuartel. Al día siguiente, el 26 de julio, vino un avión desde Madrid y tiró dos bombas y destruyó un muro del cuartel y causó algunos muertos entre los militares. Los leales siguieron cañoneando el cuartel y bueno, ya los asediados, los alzados del cuartel estaban ya muy desanimados porque carecían de tabaco, no tenían agua limpia, no tenían luz, o sea, todo lo veían en contra y tal. Al día siguiente, 27 de julio, hubo negociaciones de rendición, establecieron una tregua para pensárselo. Y a la noche, Vallespín, viendo que se iba a rendir el cuartel, pues se pasó a las filas de los izquierdistas, se hizo el muerto y luego escapó a Navarra, a donde llegó. Lo que pasa que luego, posteriormente, los franquistas le hicieron un consejo de guerra, porque consideraron que había abandonado su unidad cuando era responsable de ella. Pero bueno, pero bueno, salió absuelto y tal. Y al final, el 28 de julio de la tarde, el cuartel se rindió, el cuartel de Loyola. Y entonces, esta fue la victoria de la comuna de Donostia, de los primeros días de la guerra, en que unas fuerzas populares se enfrentaron a militares profesionales y los vencieron y todo eso. Bueno, pues esta era la historia. Bien, y os puedo hablar un poco de la tesis fundamental del libro, ¿no? Pues ya os he dicho que una de las características fundamentales de la guerra civil en Euskadi es que no hubo revolución. La otra es que los nacionalistas vascos se sumaron a los leales a la República. Pues ha habido muchos libros sobre la participación de los gudaris y de los nacionalistas vascos, pero nadie ha estudiado por qué aquí no se dio la revolución, ¿no? Y entonces, pues eso, al final, una cosa que nos puede servir para hoy en día, pues cuando no tenemos mucha fuerza y no podemos hacer un enfrentamiento ofensivo, hay que interpretar la realidad. En el Congreso de Zaragoza de 1936, previo a la Guerra Civil, ya todos sospechaban que iba a haber un golpe de Estado de las derechas y se aprestaron a ello. Y entonces dijeron que ellos iban a hacer la revolución, ¿no? La CNT al completo. Pero no analizaron bien, ellos creían que podían hacer la revolución en la península ibérica o en España, digamos, pero y que se encontrarían con el rechazo de todas las democracias liberales y el resto de regímenes del mundo, o sea que se encontrarían aislados y contarían con sus propios conocimientos, recursos, etc. Pero no preveyeron que iba a haber una guerra civil, ¿no? Creyeron que pues habría los revolucionarios contra los reaccionarios, triunfaría la revolución y entonces se dedicarían a estructurar la sociedad más igualitariamente, como luego efectivamente sucedió en Levante, en Aragón, en Cataluña, con las colectividades industriales y agrarias y tal. Y bueno, y entonces eso, hubo mucha imprevisión. Entonces yo creo que en momentos en que no podemos pasar a la ofensiva tenemos que interpretar la realidad. Es un poco lo que decía Marx, al contrario de lo que decía Marx, ¿no? Cuando no podemos transformar la realidad porque tenemos poca fuerza, tenemos que interpretar en qué escenario nos encontramos. Y hoy en día, en que hay tanta confusión interesada, en que estamos tan manipulados, tenemos que analizar la realidad de verdad y eso. Y entonces aquí en la guerra civil pues no se analizó la realidad. Entonces, por presión de los otros sectores leales, hubo una alianza de la CNT, y hemos visto aquí en San Sebastián desde el primer día con el Frente Popular, se aceptó un enfrentamiento militarista y militar. Entonces se descartó toda una tradición antimilitarista que tenía el anarquismo, ¿no? Y por ejemplo, esto es una acción que se dio en la época. Se podía haber hecho una guerra popular y revolucionaria, tirarse al monte de guerrillas, donde tenían la ventaja la izquierda, porque tenía el mayor contingente de humano y tal, y el mayor apoyo. Pero claro, no se puede enfrentar tanques contra tanques a un tío que es un militar profesional y te va a machacar. O sea, no tendría que haberse utilizado la tradición antimilitarista para, desde el propio anarquismo, dar soluciones a una situación de guerra civil. Y eso hubo una época, ya sabes que al final de la guerra la izquierda decidió montar una guerrilla y echarse al monte, pero ya fue demasiado tarde y tal. Porque estaban bastante derrotados, la gente ya estaba muy desanimada y tal. Pero bueno, todos hemos visto que las enseñanzas de las guerras que ha habido después, la guerra de Argelia, por ejemplo, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, una guerra nacionalista, en el sentido nacionalista de popular, del pueblo, guerrillera, enfrentada contra un ejército imperialista, porque al final Franco fue ayudado por los nazis y por los italianos, eran fuerzas imperialistas, ¿no?, que luego desataron la Segunda Guerra Mundial. Y por ejemplo en Argelia los nacionalistas árabes lograron la independencia. En Vietnam les costó un montón, pero vencieron hasta a los norteamericanos, que es el mayor imperio que ha habido. Ahora se cuestiona que es el fin del imperio americano, pero bueno, están los chinos y tal. Y en Afganistán ya hemos visto, han destrozado el país, pero utilizando el argumento de popular, del pueblo, del nacionalismo local, y luego pues unas tácticas de guerra de guerrillas y una lucha popular, pues han podido vencer a ejércitos imperialistas que dependen del coste-beneficio y que no les interesa tener bajas porque no las puede justificar en su país, y que son puro dinero, porque es todo tecnología, grandes tanques y no sé qué. Y bueno, yo pues eso, digo que en realidad esa militarización del movimiento anarquista fue una traición a sí mismos de los anarquistas, de que tenía, y luego todo esto ha venido a la crisis del antiautoritarismo, hablando en general, de todos los movimientos emancipatorios que han venido posteriormente, en que por un lado ha habido la gente, pues el entorno CNT-AIT, que ha vuelto a los principios dogmáticamente, pero no, hay que recuperar los principios anarquistas, pero buscar nuevas soluciones a nuevos escenarios, ¿no? Por eso, analizar los nuevos escenarios. Ahora estamos en un momento en que tiene que haber nuevas formas de protesta social, ¿no?, más eficaces, como se hizo a finales del siglo XIX, pues de momento estamos estancados, ha sobrevivido los libertarios posibilistas y los libertarios más puristas, pero a la situación del planeta y de nuestra sociedad y social es muy, muy trágica, y tenemos que presentar la batalla con nuevas ideas y aprender un poco de la historia y tal, e incluso del propio anarquismo y eso. Bueno, y eso os planteo, si queréis hacer alguna pregunta, no sé, ya habla mucho. Y bueno, os digo, vendo ese libro en el que hablo de todo esto. También viene una pequeña historia del movimiento obrero y anarquista en Navarra, un poco la represión anarquista en Navarra, que bueno, fue bastante cruel, y luego hablo, en realidad el libro habla sobre todo de la guerra, pero luego hablo también de la resistencia de la CNT, porque después de la guerra, en los años 40, hubo un movimiento clandestino en Euskadi y bueno, también en el resto del país, de España digo, bueno, en Euskadi y Nafarroa, en que pues, por la situación internacional, con la victoria en la Segunda Guerra Mundial de los aliados y el fin del fascismo en Europa, pues la CNT tuvo un cierto auge clandestino, y la generación de la guerra no asumió la derrota totalmente hasta 1951, en que incluso hubo varias huelgas generales aquí en Vizcaya, en Altos Hornos de Vizcaya, huelgas de 40.000 obreros en pleno franquismo, donde se mataba a la izquierda, había mucha gente en la cárcel o en campos de concentración, y estaba toda la población civil acojonada de pues, los hijoputas que habían sido los franquistas en la guerra y tal. Y bueno, habla un poco hasta 1951, en que ya pues, se comienza la Guerra Fría, cambia el panorama internacional, Franco se abandona un poco la simbología fascista por el anticomunismo, que era lo que interesaba a Estados Unidos, y pervive y fue la salvación para el franquismo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Emiliano Serna, que es un anarquista vasco que murió hace pocos años, que hizo una pequeña historia del anarquismo vasco que él vivió en aquellas épocas, decía que llegó a haber 20.000 vascos de la CNT en la cárcel en los años 40. O sea, que era un movimiento importante. Yo al principio del libro me meto con un historiador académico que se llama Casanova, de la Universidad de Zaragoza, es un catedrático de historia contemporánea, que dice que no hubo anarquismo significativo en el País Vasco, que aquí dominaba la UGT y los socialistas, pero yo, todo este libro es la tesis opuesta. Demuestro de que los anarquistas levantaron 7 batallones, o sea, miles de hombres en armas, y participaron, aunque no participaron en el gobierno, que fue una polémica en el gobierno vasco, luego en el exilio sí participaron en el gobierno vasco, y fue uno de los sectores más dinámicos y que más creció con la guerra. Pero claro, él manipula un poco los datos, ¿no? Dice medias verdades, hizo una conferencia en San Sebastián, entonces yo le refuto y tal, que es en la línea de Miquel Amorós, ¿no? De que un poco los historiadores ahora justifican, porque un historiador tiene que estar al servicio de una causa, y justifican la democracia actual, y bueno, pues yo reivindico un poco de que en el País Vasco pues hubo revolucionarios y hubo un intento bastante serio que fue la Guerra Civil, durante la Guerra Civil, y que el mundo podría ser diferente y mucho mejor del mundo que vivimos ahora. A pesar de que nos seduzca el consumo y el despilfarro, pero bueno. Y bueno, pues eso os digo, este libro pues vale 12 euros y si a alguien le interesa lo puede comprar y tal. Bueno, pues haced las preguntas si os he suscitado alguna duda o... ¿Una? No. Has dicho que los anarquistas deberían haber sido fieles a su tradición fascista o antibelicista, ¿sí? Y pero también es cierto que... Antimilitarista, sí. Antimilitarista. Que es cierto que en ese momento, o sea, ya los anarquistas en Donosti estaban armados. O sea, estuvo Ruti militando en Donosti, era los justicieros y tal. Sí. Es decir, que, o sea, sí, vale, bien, evidentemente, o sea, teóricamente, pues, matan a los otros seres humanos, pues, ¿no? Es muy probable y tal. Pero bueno, en las condiciones en las que vivían, pues, tenían también las armas y los métodos, pues, que fuesen violentos para. Bueno, yo creo que la violencia anarquista ha sido más bien anecdótica, tampoco, o sea, la gente no iban tras con pistola. Pero bueno, quiero decir que sí que tenía, o sea, que también dentro de esa filosofía química, no, estaba también la de la autodefensa, ¿no? La violencia toda. Efectivamente, sí, por eso te digo, pues una guerra guerrillera popular de... Pues lo que ha venido después en los años 60, la guerrilla urbana, pues la guerrilla de Che Guevara, todo eso. Aquí en la Guerra de Independencia se inventó la guerra de guerrillas y fue era una guerra del pueblo, o sea, participaba la gente y, o sea, claro, la militarización que aceptó, pero es que hubo en el País Vasco, a través del periodo CNT del Norte, la gente más anarquista, la FA y todo eso, no puso resistencia. Dijeron que era una situación extraordinaria, que era no prevista y que solo se iban a hacer militares durante la guerra. Pero yo demuestro que ya durante la guerra admitieron la crueldad, hubo asaltos contra los... O sea, les envilecieron los fascistas, porque eran tan crueles, aunque hay una tradición histórica española de que los enfrentamientos civiles o sociales en España siempre han sido muy virulentos y muy crueles. Pero bueno, el Partido Comunista, respaldado español, respaldado por Stalin y el armamento que traía de la Unión Soviética, quiso llevar una guerra autoritaria, militar, crear un ejército popular y todo eso, y los anarquistas no presentaron resistencia a eso. O sea, fue por eso, por imprevisión y todo eso. Pero algunos sí plantearon, por ejemplo, al principio de la guerra se montaron milicias, o sea, era una lucha popular. Sí, había varias. Pero al final fueron militarizados y tal, o sea, claro. Hombre. No, no, no, no, no, no, no sé, como ya no sé si lo mencionó, pero cuando cae el frente en Guipúzcoa, muchos anarquistas se refugiaron en Vizcaya, sí. Y aquí fueron, o sea, completamente traicionados por el gobierno. Sí, los refugiados, sí, sí, hubo bastantes problemas. Por ejemplo, claro. Sí, bueno, el PNV era muy contrario a los anarquistas. Bueno, de hecho, ya no sé si sabéis, lo explico en el libro, hubo un levantamiento de los batallones anarquistas contra el PNV, contra el gobierno vasco, y estuvieron a punto de matarse a tiros, aunque al final no pasó nada. Pero bueno, eso también ocurrió en Cataluña, los sucesos de mayo en Barcelona y en Valencia y en otros lugares en Andalucía, etcétera. Bueno, y luego se ha sabido que estaba todo orquestado por los agentes de Stalin y tal para eliminar la oposición del POU, o sea, los marxistas de izquierda y la CNT, que no habían podido controlar a la CNT, y entonces decidieron eliminarlos y tal. Y bueno, eso. Vinieron 60.000 refugiados cuando cayó San Sebastián y la provincia de Guipúzcoa. Y, por ejemplo, el sindicato Avance Marino, que eran miles de personas con sus mujeres y sus hijos, habían autogestionado los barcos y la pesca, porque siguieron pescando a pesar de la guerra y tal, para mantener la actividad económica. Y claro, lograron hacer, como era todo en común, era una industria colectivizada, según el comunismo libertario, pues llegaron a tener una caja con bastante dinero, y el PNV trató de quitárselo y tal. Entonces, claro, Chiapuso cuenta en su libro, Bilbao en Guerra, que claro, ellos veían, tenemos que participar en el gobierno vasco porque si no, no van a machacar, como ya están haciendo con el sindicato Avance Marino, con la excusa de que son guipuzcoanos y tal. Y entonces eso, claro, la participación en el gobierno no es ortodoxo desde un punto de vista libertario, ¿no? O sea, el anarquismo, hasta que hace la revolución, tiene que estar en la oposición eterna, ¿no? A todo gobierno y luego pues experimentar con nuevas formas de vida y bueno, distribuir los bienes entre los trabajadores y colectivizar la industria y el campo, ¿no? Y eso. Pero bueno, ya sabes que después en el exilio la CNT, la parte ortodoxa, decidió que se habían equivocado en la guerra y que la falta de hacer una buena revolución y de haber participado en el gobierno supuso la derrota del bando republicano. Y bueno, y eso inició pues un poco la crisis del anarquismo, porque el anarquismo, cuando lo conoces y tal, así de primeras, pues es muy utópico y tal y cual, pero no, es un movimiento que se le ha jugado en la realidad y que tiene unas prácticas asentadas y unas normas, etcétera, ¿me entiendes? Pues eso. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Sí, cuando planteas que una libro militar, una mejor estrategia hubiera sido la de la guerra de guerrillas, en ese caso no se podría haber hecho una revolución social, ¿no? Ya, pero lo importante es vencer. Una vez vencido. Esa fue la discusión que hubo en. Es que yo creo que. Sí, es que, claro, un movimiento revolucionario a lo largo de la historia, por ejemplo, Espartaco o los husitas ahí en el siglo XVI en Checoslovaquia, para desactivar una revolución triunfante que puede ser un mal ejemplo a nivel internacional, porque, claro. Se monta una guerra y entonces la guerra hace a la gente autoritaria, porque tienes que obedecer, tienes que hacer una disciplina y convierte un movimiento revolucionario y emancipatorio en una organización militarista, en una organización autoritaria y te cargas a la revolución, ¿me entiendes? Pero eso también depende de la estrategia que se lleve, porque si no hubiera mantenido las milicias en vez de militarizarlas, igual hubiera pasado eso. Ya, pero no, y hubo, y muchas milicias no, por ejemplo, la columna de Hierro en Valencia, muchas milicias no aceptaron disolverse, y de eso vino la formación de los amigos de Durruti y los sucesos de mayo del 37 de Barcelona, que vieron que les estaban comiendo la revolución, porque en aquel momento, desde un punto de vista de la cosmovisión izquierda-derecha, izquierda los revolucionarios, derecha los conservadores, el Partido Comunista de España estaba con los pequeños propietarios, no quería una revolución en España. lo que querían eso, ganar la guerra sí querían, pero según los designios del socialismo en un único país, que era el estalinismo, Stalin y tal. Y entonces el POU, por ejemplo, la influencia de los anarquistas también era revolucionario, y mucha gente de la UGT y del Partido Socialista, había un aula, un lado que eran Largo Caballero era bastante revolucionario, el presidente del gobierno del principio, que integró a ministros anarquistas. Y bueno, pero esto se hizo en cada pueblo, pues la gente de la UGT, la gente se llevaba bien y decidía, pues el que quiera monta una colectividad y el que quiera siempre a su pedazo de tierra, pero no hay justicia social, no hay dinero, etcétera, ¿no? O sea, mucha gente de la UGT y de los socialistas pues apoyar, vieron que él tenía la oportunidad de hacer una revolución y dicen, pues vamos a por todas, ¿no? Pero claro, pero eso era porque había mucha propaganda de los anarquistas específicos que plantearon esa opción y la llevaron a la práctica, ¿no? Sí, fue un error de estrategia militar. En vez de usar una táctica de ejército convencional contra ejército convencional, que al final ellos tienen las de ganar, tienen la instrucción. Y la instrucción, una táctica de guerrilla, hubiese sido más apropiada para la defensa militarmente. Sí. Y no apoyando al gobierno, en plan, lo que haces es que caigan todas las estructuras republicanas y tú te echas al monte, o guerrilla urbana también, y a esperar a ver qué pasa. Sí, alguna entidad se me ha acabado bastante en los comodos de este, que decían que solo montar las trincheras para caer pepinazos y echar todos a correr. O sea, que intentaban crear un frente, pero que era imposible. Porque... Sí, pues sí. Yo no sé si habéis. Usando las mismas tácticas, ¿sí? Pues ellos tienen instrucción de armamento pesado y tú no tienes. Instrucción de armamento pesado. Claro. Entonces tú tienes que usar tus propias tácticas. La guerrilla es la única que te queda. Bueno, yo creo eso, la enseñanza fundamental de la guerra civil, y esto es importante también en la lucha social, no solo en la lucha militar. No se puede emplear las mismas armas que el del poder, porque él siempre lo conoce de pe a pa y te puede corromper, te puede comprar, te puede matar, te puede... Entonces, también en la lucha social, el anarquismo más ortodoxo se había diluido un poco en aquellos años y tal. Habían habido nuevas generaciones. Luego también dicen algunos gente que era mayor en la época, que la calidad humana del movimiento libertario, aparte de ser pequeño, porque en 1966, cuando empezó la guerra, en Vizcaya había 2000 y pico anarquistas, es que no eran muchos. En Guipúzcoa había otros 2000 y pico, pero es que en Álava eran 300 y en toda Navarra eran 800. Era un movimiento muy pequeño. Aquí lo que más dominaba era la UGT y los socialistas. Pero eso, decían que, pues eso, que no había... Es que se había abandonado un poco el anarquismo, la experiencia de las luchas sociales y todo eso. Y yo me he leído, por ejemplo, un libro, no sé si a alguno sonará, Vernon Richards, un anarquista inglés, que dijo que, claro, cuando Durruti y Ascaso y las fuerzas de choque anarquistas, con muy pocas tropas, vencieron a los militares en Barcelona y en Madrid, pues se les subió a la cabeza la victoria y eso. Y hubo, o sea, y como hubo un cambio, ahora los que habían sido siempre, los que siempre habían obedecido y sido mandados, ahora mandaban, pues les creó una cierta euforia que no era muy, o sea, no vamos a cambiar a unos para ponernos nosotros, si nosotros también nos vamos a corromper y vamos a actuar como los otros, ¿no? O sea, no, para eso no luchamos, lo hacemos para hacer una revolución que solvente el problema político humano, que luego tiene otros problemas como el ecológico, el social, el humanitario. Antes comentó que habían encarcelado a 20.000. En los años 40, en los años 40. ¿Posteriormente? Pues sí, posteriormente, sí. Entonces, creció el movimiento. Sí, y además en la clandestinidad, ¿eh? Y luego, claro, esto estaba todo controlado por... El otro día leí el 51% del Producto Interno Bruto en esos años del franquismo era todo ejército y policía. Eso estaba dominado por... ¿Y cómo se gestionó ese crecimiento? Pues, algunos se exiliaron en Francia. ¿Y contabilizaron? ¿Cuál es la metodología que se llama? Bueno, yo no he empleado ese dato en el libro porque me parece un poco exagerado, ¿eh? Porque habla, por ejemplo, el primer congreso de la CNT regional de Euskadi del 46, bueno, tenía que mirar el dato concreto, Al principio se juntaron, fueron pequeños grupos que fueron juntándose y federándose, eran 1.200. Era una cantidad importante para estar en la clandestinidad. Luego, en años siguientes sí aumentaron y tal bastante el número, y bueno, llegaron a tener una red de enlaces, de gente que pasaba la frontera, gente que escapaba de prisión, que crearon documentación falsa, pues para todo tipo de actividades en la clandestinidad y tal. Pero bueno, claro, muchos, pues hombre, claro, todos los que no murieron en la guerra, casi todos quedaron dentro del país, en la cárcel o en campos de concentración, etc. O sea, fue curiosamente en una época de clandestinidad cuando mayor potencial humano tuvo el movimiento libertario en Euskadi, incluyendo Navarra y tal. Yo me imagino que sí. Sería un poco por la que UGT o los socialistas no se supieron organizar la clandestinidad. Imagino que la gente ocuparía un poco ese espacio. Sí, bueno, también venía, la situación internacional era favorable a acabar con el régimen de Franco. Entonces la gente, no, pero adquirió mucho prestigio la CNT, porque fue, al final de la guerra fue muy machacada por los comunistas. Los comunistas crearon bastante odio dentro de la izquierda, y bueno, eso habría que analizarlo, ¿no? Pero la CNT también habló aquí que, bueno, adquirió tuvieron que hacer esos principios, pero actuaron con ética y con honestidad. O sea, eso no se lo puede negar a nadie. Aparte de que muchos murieron en combate y hubo sacrificio de vidas y de todo tipo de sufrimientos. Sí, has dicho una frase que, bueno, es verdad, ¿no? Yo estoy de acuerdo que dices que todo historiador sirve una causa. Sí. Y bueno, ¿y por qué entonces? La pregunta antes para mí, aunque bueno, supongo que será obvia, pero ¿por qué los historiadores académicos niegan esa importancia del anarquismo? Pues eso, porque no quieren levantar la posibilidad de una vía revolucionaria. Quieren decir que vivimos en la democracia, es el mejor de los mundos y no hay más. Porque todo lo que puedes hacer o es fascismo o es el caos. Esa es la mentalidad que ellos tienen. Nosotros pues decimos que hay otra opción, ¿no? Cambiar las relaciones sociales, un cambio radical que nos permita organizarnos y ser libres y por tanto creativos, hallar soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos y no sé, eso. ¿Una pregunta más o...? Sí, los papeles se centraron hacia Cantabria, ¿verdad? Y después ahí se nombraron, ¿no? No, se retiraron hacia Cantabria, hasta Asturias, pero algunos resistieron hasta en Asturias, ¿eh? Sí, eso es. Tengo entendido que el último que salió aquí fue en Malatesta, ¿no? Sí, pasó la ría, sí, a Puerto Valente. Perseguido por la... Sí, por los italianos, sí. Y luego, ¿qué pasó? ¿Se escaparon por mar o se quedaron en...? No, algunos dirigentes se fueron por mar, pero el grueso de la tropa, al final de Asturias, les bombardeaban con aviación y tal, perdieron el contacto con sus mandos y deambularon por los montes de Palencia, de Asturias y tal. Se hizo una especie de guerrilla y todo eso. Algunos intentaron volver andando por la noche por los bosques y llegaron a Francia, o intentaron pasar a la zona republicana que todavía quedaba, pero muchos se quedaron por los montes de Asturias y tal. O sea, los mismos desmembraron y muchos cayeron prisioneros también. Aunque la mayor... ¿Hasta después de la guerra? ¿Eh? ¿Hasta después de la guerra? Sí, algunos duraron mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. De hecho, el último maquis aquí, Juanín, en Santander, pues lo acabaron con él en 1967, que es tardísimo ya. O sea... Y luego, bueno, mucha gente por circunstancias no podía vivir en el régimen franquista y se tenía que echar al monte y... Antes has comentado que digamos que a día de hoy sobrevive el anarquismo dogmático y el posibilista y que hay que intentar buscar unas nuevas formas de protesta, sí, de nuevos métodos. Bueno, no sé si tienes alguna idea de qué tipo de protesta. Pues no sé. Yo esto de las acampadas me ha sorprendido, pero yo creo que ahí ha habido bufo, lo del 15M y Ocupi... No, pero parecía... Sí, ha sido importante. Yo sí considero que ha sido... Porque sí, estamos en un estado postración, aquí no, nadie se queja de nada y... Sí, parece que está habiendo un poco de movimiento en la escuela del 15M y luego por parte de la comunidad terrorista se están empezando a realizar acciones conjuntas entre... No, pero hay muchas cosas, o sea, sí. A que llegar a eso. Bueno, sí, bueno, no sé. Puede ir a más o... Sí, yo creo que quizás sea un movimiento lo suficientemente amplio, ¿no? Como para empezar ahí. Sí. O sea, que la labor del anarquismo ahí es, sin más, es expresarse y intentar legitimar su palabra y, no sé, es como... Es igual que en su momento, ¿no? Participaba en los estamentos republicanos o... ¿Sabes? Intentaba manejarse en la arena política utilizando sus propias armas y divulgando su propio mensaje. El 15M pues, es una oportunidad para eso, ¿no? Pues, para convencer y para... Creo que el gran paso que tiene que dar el 15M es, aparte de hacer... Ahora son funcionamientos de asambleas de barrios o de pueblos, sí, etc. Pero más que estar, a hacer lo mismo, pero a nivel de trabajos, igual. Ya. Fábricas, dar el paso hacia el mundo laboral, porque es un movimiento que está muy metido en el tema de ciudades o barrios y tal, el movimiento social, pero laboralmente no tiene incidencia, yo creo, de ningún tipo. O sea, si el 15M dice para hacer una bola general, no creo que se moviese nadie. Porque no tiene una incidencia, me da a mí la sensación, de, a nivel de los trabajos, de los talleres o de las fábricas o de lo que sea. Ahí sí que yo creo que es lo que falla un poco en el 15, que no ha conseguido dar el salto un poco hacia el mundo laboral. Porque es que yo, el error, o sea, se comete tanto los sindicatos laboralistas como los colectivos sociales que no separan el trabajo de vida, ¿sabes? Cuando la vida del trabajador es, aparte del trabajo, también es su vida social, su... ¿no? Pues donde se desenvuelve y tal. O sea, tanto uno como el otro al intentar separar las cosas, o sea, un sindicato laboralista intenta separar el trabajo de la vida, que es un colectivo que, pues, con lo que hay ahora dices, ¿no? Como el 15M, que intenta separar la vida del trabajo, parece, ¿no? Pues ambos están cometiendo el mismo error. Sí. Es el mismo error por ambos lados. Eso es. Entonces, eso es la politización extrema, ¿no? De la vida del trabajador. O sea, en todos los aspectos, en la calle como en el trabajo. Yo creo que también he visto, por ejemplo, en el debate sobre las elecciones, o sea, la postura abstencionista teníamos que haber argumentado más. Mucha gente no sabe lo que es un voto nulo, lo que es abstenerse, qué significa cada cosa, a quién favorece, ese tipo de cosas. Y es una labor que no hemos hecho, no sé, o sea, o la gente que participa en el 15M no ha hecho tanto, ¿no? No sé. ¿Y cómo va como rey de el cooperativismo? O sea, es decir, generar cooperativas en las cuales los trabajadores se autogestionen, y no solamente los trabajadores, sino que a raíz de esas cooperativas se genere una sociedad, sí, y una conciencia, sí, de sociedad para, obviamente, desde la desobediencia, generar una nueva sociedad. Una revolución que no tiene por qué venir de forma armada, pero que sí puede en un momento explotar, ¿no? Pues, rechazar o es que lo que dices me parece importante, o sea, es que no solamente la cuestión reivindicativa, que por supuesto que sí, sino, no sé, me parece muy bonito el tema de crear, ¿no? No solamente... Sí, en Argentina pues han tenido que autogestionar a la fuerza, porque los trabajadores se quedan sin empleo. Y dicen, si tiene beneficios mi patrono, pues los estudiamos nosotros. Pero han sido luchas muy duras. Y hay fábricas, todos hemos oído hablar de fábricas autogestionadas, y en España también hay, ¿eh? Hay alguna fábrica que el empresario se ha ido con el dinero haciendo una estafa y se ha quedado con la empresa, ¿qué hacemos? Se la queda el banco y la desmantelamos y nos quedamos sin trabajo. Por pura necesidad. O sea, en Argentina y por ahí, en la crisis esta que han tenido hace poco, han tenido que buscarse la vida como han podido. O sea, y yo aquí, estos días están haciendo una gira de charlas sobre cooperativas y tal, en la Cooperativa Integral Catalana. Sí, hay varios experimentos. Sí. Hay muchos experimentos también, pero cosas interesantísimas de dar soluciones al mundo de hoy. O sea, de, por ejemplo, el tema ecológico, cómo sustituimos una nevera para conservar los alimentos o lo que queremos conservar, de una forma natural, de una forma... Y hay gente en comunas o en cooperativas que estudian esas cosas y llevan unas formas de vida que están recuperando saberes antiguos, porque ahora estamos todos proletarizados. Si no tienes dinero, no eres nadie. Todo lo conseguimos por un dinero y no sabemos hacer nada. En la universidad te dicen pamplinas, pero no aprendes un oficio ni... y si tienes un oficio no te dejan trabajar porque todo lo llevan al tercer mundo y eso, o sea... De hecho, hay una intención, por lo que he comentado en el chico este, no me acuerdo, pero creo que es lo mismo. Ha comentado que en Euskadi ahora mismo también hay un intento de hacer una cooperativa integral, de hecho, ya en la Unión Técnica. Sí, está lo de Ausola, sí, sí. Y luego ya hay muchas cosas de cooperativas de consumidores y productores, aquí funcionan algunas cosas. Hay un libro, Vivir Menos... consumir menos, vivir mejor, ahí te vienen un montón de cosas nuevas que se están creando y posibilidades de vivir más barato y más saludable y más igualitarista. Sí. Bueno, pues yo, si no veis, yo animo a cogértelo, si me pones una... Bien, bien. Sí, sí, vale, vale. ¿Queréis alguna pregunta? A ver vosotros, que no habéis hablado. Sí, yo una pregunta, pero la pregunta. Tú que habéis analizado el contexto social que había en el momento, de respuesta a los golpes del Estado, y poniendo un poco en relación con el contexto actual, ¿crees que a nivel popular estaríamos preparados para responder ante un... No, yo soy muy pesimista. ¿No? Como, bueno, no un golpe de Estado, pero sí un despliegue en las calles para controlar el control de poder. O sea, yo no creo. Bueno, es verdad que el poder duro que se llama ahora, estamos en una dictadura, o sea, es brutal. Pero bueno, lo que más te enfrentas a la vida, a la gente común, es el poder blando. Estamos todos manipulados, todo eso. No, pero yo creo que aquí en unas décadas el mayor problema va a ser el tema ecológico y tenemos que prepararnos ahí. Y eso puede unir a la humanidad. O sea, porque se interesan a los ricos, se interesan a los pobres, a los de Australia como a los de aquí. Y yo lo veo como una guerra. Y entonces, pero hay mucha gente que está convencida de que de la vida burguesa les ha dominado la mente. O sea, prefieren vivir sin trabajar, sin preocuparse y ya habrá otros que trabajen, ya habrá otros. Yo lo que quiero es vivir bien, consumir. Y cada vez se quejan de que no se venden coches, y eso es una buena noticia, que la gente se... No, o sea, coches con un solo hombre, pues si van cuatro se ahorra mucho más, o sea, es más ecológico y más... Y eso, no, yo mis análisis personales soy muy... Y además el sistema, estamos ya a niveles de supervivencia, porque con 1.000 euros te da para vivir, porque te da para tener un alojamiento, para tener comida, o sea, los sueldos que hay ahora son tristes y miserables, estamos al límite de supervivencia. Han conseguido mercantilizarlo todo, ahora ya solo falta mercantilizar la educación y la salud, pero ya con la excusa de la crisis lo van a conseguir. Ya no hay negocio, no hay nada, la única solución que tiene el sistema es una guerra, y yo creo que va a ser contra los que están emergiendo ahora, contra los islamistas y todo esto. Bueno, ya estamos en guerra, ¿no? En Afganistán y tal. Pero bueno, una guerra que más general y más que notemos y tal. Y en China por ahí de momento están ahí quedándose con todos los recursos naturales, una guerra de armamentos, están ahí que puede pasar cualquier cosa. El otro día oí en la televisión que en un pueblo se habían alzado contra los dirigentes comunistas por ser súper corruptos, porque querían hacer campos de golf y villas para ricos, quitándoles las tierras de las que vivía el pueblo, unos pobres agricultores. Y los del Partido Comunista Chino son muy bestias, muy... ¿Y en esa línea que has dicho de que ahí está la guerra o que... No, la parte... Sí, porque como ha pasado... Sí. Todas esas devoluciones en vez de Túnez, va justamente a dividir Irán de Israel, y que ya se está metiendo con Irán, que ya es una potencia nuclear, por decirlo con las entre comillas, ¿no? Sí. Entonces, ¿esas revoluciones pueden venir dirigidas por americanos, dices? Hay datos que dicen eso. Joder, una concatenación, ¿vale? Eso, pero justamente el mapa va directamente al foco neurálgico de lo que es todo un continente, ¿no? De por lo menos que políticamente les pueda contestar. Sí, pues lo hacía para mantener el imperio americano, pues ha estado desestabilizando ciertos países ha apoyado las revoluciones estas árabes en el comienzo, lo que pasa que eso ya hemos visto hoy, que hay enfrentamientos contra los militares en Egipto. Una vez el pueblo desatado no se sabe por dónde va a tirar, pero por lo menos desestabilizas el país, o sea, el país queda hecho fanfarrina por una buena temporada. Y sí, sí que hay datos de que Israel, Estados Unidos, aliados con Arabia Saudí, quieren islamizar todo el Magreb y todo el Mashriq y tener África con los recursos, el petróleo y los recursos naturales de África controlados y tal. Y sí parece que ha habido... Y ya para dar un poquito... Y luego dijeron hasta el propio... Para, como el árbol de escape, estas pequeñas revoluciones acampadas con habitantes del 15M también no podrían ser también instigadas por esas mismas... Sí, hay algún dato, porque a principio de democracia... Pero a mí esto es una ciudadanía ejemplar, que se les ha caído los... Es una profecía. Se les ha caído las expectativas de vida, de casa, de barbacoa y tal. Sí. Claro, ¿ahora qué hago? Me salgo a hacer un collage en la plaza pública. Sí, sí, sí. También se explica por eso. Sí. Digo yo, no sé. Sí, yo creo que sí, sí, sí. Por ejemplo, en Libia, lo primero que hizo el CNT, este libro, que no es una composición, lo primero que hizo fue montar una presentación energética, o sea, una para que controlase los recursos petrolíferos y un banco. O sea, ¿qué congreso o organización que se ve revolucionaria que intenta derrocar un titán, lo primero que hace es fundar un banco? Suena un poco... Es que un poco... ¿Dónde está el truco? Ya sabes que hicieron en Qatar al Yasira una réplica de la plaza principal de Trípoli, de la capital de Libia, y echaron imágenes por todo el mundo, y es lo que nos ha llevado a nosotros, de que... Sí, de los bombardeos, sí. O sea, de que tienen un mogollón de apoyo, pero no, han estado ayudados por los servicios secretos franceses, por Sarkozy, por Obama... Cuando salía en la televisión occidental, cuando salían las imágenes de bombardeos, que realmente está sucediendo en Libia, en la que había manifestaciones de un millón de personas... Sí, hubo. Defendiendo a... A Gaddafi y tal, sí. Libia era uno de los países de... No, no, es verdad que reprimió, pero igual que Benalí, Benalí reprimió a los islamistas. Claro, claro. Por ejemplo, Gaddafi era bastante islamista, tenía mucha relación con las tribus de pequeñas y todo lo que es. Pero se me dio un poco la olla lo que iba a decir, que eso, o sea, sí, que el tío, bueno, que realmente pues, bueno, podía tener su vida, pero que Libia era un país donde el petróleo estaba nacionalizado, o sea, había habido, o sea, el agua era gratis, la electricidad era gratuita. La vivienda era prácticamente también un bien súper fácil de conseguir. O sea, el país que tenía unas calidades de vida súper altas, por encima de Sudáfrica y de otros países no africanos que... Sí, pero Gaddafi se ha ganado muchos enemigos a lo largo de su historia, ¿eh? Claro, porque... Claro. Sí, ha apoyado al Congreso Nacional Africano, a muchos grupos terroristas, etcétera. O sea, si a Gaddafi le querían quitar. O sea, pero es verdad que ha favorecido al final a los islamistas. Que es curioso, ha sido un cambio de estrategias. Porque hasta ahora Estados Unidos ha estado machacando a los islamistas, pero ahora se ha aliado con ellos. Sí, pero también un poco, ¿no? Porque tenías... utilizaban el islamismo para luchar contra el comunismo, ¿no? Sí, contra el comunismo y tal, sí, sí, sí. Pero claro, empezar a circular más el poder de los islamistas, ellos van a lo suyo, ellos creen que son un poco racistas con nosotros, o sea, estos ateos y estos cristianos no tienen la verdad la tenemos nosotros y tenemos derecho a matarlos, o sea... bueno, yo hago hoy que había desaparecido 15.000 cohetes tierra-aire por la zona esta de Sinley, del Sáhara, de los Tuaregs, los Bereberes, el Al-Qaeda y todo eso. Cuando hablas de nuevas formas de lucha, estás comentando a mí una que me parece la mejor hoy en día. Es, vuelvo al tema de la reivindicación, que no estoy post, me uno a todas las que haya, pero a mí ya me parece tan importante o más la creación de tejido social, ¿no? La creación de apoyo, redes de apoyo mutuo, creación de... o sea, por ejemplo, con el tema este de los desahucios, que por un lado, bueno, que no digo que está muy bien, ¿no? Que haya gente que se indigne, que haya gente que tal, pero más importante para mí que el hecho de indignarse, que nos podemos indignar por muchas cosas, es el crear apoyo, el crear ayuda a esa gente, ¿no? En la medida que cada uno pueda, digamos, a la gente más necesitada. Yo creo que para mí esa es la auténtica revolución. Pues es lo que más, sí, lo que más, digamos, puede desestabilizar y destrozar. Sí, es lo que hizo el cristianismo con el Imperio Romano, o lo que hacen ahora los islamistas en sus países, ¿no? Crear eso, a la gente, crearle un trabajo, una seguridad, una solidaridad, y además eso, si nuestro valor y nuestra ética es el apoyo mutuo, tenemos que practicarlo, o sea, y eso, no, yo por ejemplo, de esta red de locales que se puede hablar de estos temas y todo eso, pues igual no vienen en grandes multitudes, pero bueno, yo creo que es importante, ¿no? Y es el trabajo de mucha gente que pone lo mejor de su vida en ello, ¿no? Yo me acuerdo de una cosa que leí hace tiempo sobre el avance del budismo en China hace bastantes siglos. Por ejemplo, a diferencia del cristianismo, el cristianismo pues avanzaba pues a golpe de cruces, ¿no? De cruces en la cara. Pegada y cruces en la cabeza, y el budismo era que los santones de los pueblos, digamos que acogían ellos mismos el budismo, y como en los poblados, todo muy rural, ¿no? En China, en aquella época, tampoco se te puede decir exactamente de qué siglo estoy hablando, pero digamos que se les veía en los pueblos a esas personas con cierta autoridad moral, entonces decían, malo no puede ser, y ellos se acogían también, ¿no? Sí, pero en el anarquismo, por ejemplo, en el anarquismo andaluz siempre ha habido los obreros conscientes, que eran hombres que ni fumaban ni bebían, nunca iban a la taberna, no iban a misa, y estaban todo el día leyendo, leían, y la gente les atraía y les consideraban hombres cultos, pero era una especie de santos, o sea, y cuando había una revuelta ellos organizaban todo y eso. O sea, a medida que, es que claro, hay que tener un poco de ética, a medida que te vas, eres consciente de los problemas del mundo, tienes que transformar tu actitud y revolucionarte a ti mismo, ¿no? En este mundo, en esta situación, ya digo, como dices tú, en que, bueno, pues las reivindicaciones, pues digamos que llegan hasta donde llegan, porque te van a pegar palos, hoy en día, la creación de esa red, de esas redes, me parece que es lo que, vamos, eso sí que tiene que... más peligroso que tanques hoy en día. Bueno, yo quiero agradecer, hablando tú de esas redes, a la editorial Gatasca, que me ha publicado un libro como este, que si no, no te lo publica, porque si no estás en una universidad, si no tienes el respaldo de algún catedrático o cosas así, no puedes hacer una investigación de esta. Y bueno, más o menos, por ejemplo, las fuentes, el periódico CNN del Norte lo podéis consultar en la biblioteca de la Diputación, pero bueno, me lo dejaron fotocopiar ya casi de chanchullo, o sea... Es que, o sea, hay cosas que se están haciendo, hay que informarse y hay que apoyar estas cosas. Cada uno con lo que pueda, pues si no tienes mucho dinero, pues ayuda a hacer algo o lo que sea, ¿no? Pero hay que crear estas pequeñas redes cada vez más formales. Yo pertenezco a la Coordinadora Libertaria Vasca y estamos tratando de coordinarnos todos los grupos de la zona vasca y tal, incluso de Iparralde y tal. Y bueno, y mejorar la eficacia de nuestras intervenciones, etcétera, y del trabajo que hacemos, todos los grupos, cada uno autónomo, cada uno su bola, pero intentar dar más eco y incidir más en la realidad y tal. Vale, pues si queréis comprar, me decís, o... A ver, espera, voy a buscar un boli, ¿vale? ¿Tienes un boli por ahí? A ver, espera, a ver si tengo cambios porque... ¿Qué pasó? ¿Qué tienes, 20 euros? Sí. No sé si 15, pero... O sea, ¿tienes 2 euros? Sí, te doy 10. Pues creo que no. Espera. Si esperas un segundo... Sí, como sí. Es para el gasteche, vuelve bajo. Sí, pinta. Sí, a ver, espera. Aquí mismo. Espera, a ver, vamos a ir por... ¿Queréis alguno justo el precio? Son 12 euros. 12, a ver, sí, 12. Así pillo cambios y... Vale, pues toma uno. Espera, te lo dedico. ¿Qué quieres que te ponga? A ver. ¿Cómo te llamas? Yo, Rodrigo. La táctica es esta. mira, qué fácil es. Esto es lo que da, mueve todo. Date si saldrían millones por ahí. Pues hay que, o hay que fabricarlos. Es esto, hoy una impresora. Vale, bueno, ya lo veré. Vale, 12, toma, pues sí, más bien. Vale, eso, vale. Llévate uno, sí. Vale, mía es que... Vale, muy bien. Que tienes 12 también. Vale, justo, pues toma. Vale. A mí se me importa menos de que sea el nombre de Nuria y Manuel. Sí, sí, dime lo que quieres que te ponga, dime. Lo que quieras. ¿A Nuria? Para Nuria y para Nuria. Me quieras, lentamente. No, pero oye, se hacen cosas interesantes, merece yo creo la pena de buscar a eso, no, cada uno lo que crea, cada uno su... A mí me interesa, pero ¿qué te diré? ¿Y el libro este luego dónde lo podría conseguir? Vale, tratado. ¿Dónde? En la Tasca, ¿sabes dónde? En la librería, en Bilbao, ¿dónde vives? En... Yo vivo en Bilbao, pero bueno, En Bilbao, bueno, sí. Te pillas, pues, en la Tasca, por ejemplo, la librería de Sergio Carvalho, que está en algún tiempo, en Sindorra, la calle del Casco Viejo, pero mejor en la Tasca. Vale, sí. Vale. Te vendo yo, tengo más libros, ¿quieres alguno? Es que ahora no tienes dinero, vale. Sí, pues en Atasca va a ser mejor, ahí lo vendré siempre. Tengo dinero, pero ahora lo puedo necesitar, pero bueno, que eso en Atasca. No, ya, pues sí. Pues muy bien. ¿Lo estás? ¿No? ¿Lo vamos? ¿Todo bien? Vale. Con el...